Bueno, y que ahora los madriles, que nos vamos, Vamos poco a poco. Con el latillo nos vamos hasta allí. Pues vamos además, pues para analizar el cambio, porque desde el año 91 el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta en Madrid, de tal manera Madrid que, capital. Ahí. Uh-huh. Madrid comunidad. Pero han pasado, ¿no? Digo que una cosa es el ayuntamiento y otra la comunidad. Han pasado años de eso. Sí, sí, un montón, efectivamente. Bueno, pues como decíamos, en nuestros análisis que estamos realizando desde hace ya unos días, después de los resultados, después de las elecciones del 24 de mayo, bueno, pues analizando esos resultados, hoy, como comentábamos al principio de la mañana, viajamos hasta Madrid para charlar con Ángeles Maestro, con Inés, activista histórica, miembro de Red Roja, además una de las protagonistas en esa lucha contra la privatización de la sanidad en Madrid. Como comentábamos antes, ya habíamos charlado con ella en otras ocasiones, pero hoy queríamos hablar sobre lo que es esos resultados y las primeras valoraciones o reflexiones que arrojan, tal y como están ahora las cosas, además, que están todavía muy revueltas. Bueno, Inés, saludamos al otro lado de las líneas. Buenos días, Egunon. Muy buenos días, Egunon. Bueno, estábamos comentando aquí, bueno, pues ese vuelco de inicio, ¿no? El Partido Popular, bueno, pues seguía ganando, pero perdiendo muchos votos, lo que propiciaba, pues, nuevas alternativas. Todo muy revuelto todavía, pero ya se empiezan a ver por dónde van a ir cada uno de los partidos. Sí, efectivamente, bueno, son mucha gente joven, no ha conocido otra cosa, que tiene edad de votar y bien edad de votar, no ha conocido otra cosa más el gobierno del Partido Popular en Madrid, en Madrid capital y en la Comunidad de Madrid, como decíais, ¿no? Uh-huh. En Madrid capital, producto también pues de la especulación urbanística y de un aumento de precio de la vivienda que expulsaba a la gente con menos recursos fuera de la capital y que por lo tanto parecía inexorable un voto de derecha y bien de derecha, ¿no? Yo creo que el análisis principal es que la crisis y las políticas brutales contra las clases populares han puesto punto final a un gobierno insoportable. Yo creo que el voto a Podemos en la Comunidad de Madrid y ahora Madrid refleja una desesperación ya insoportable a la hora de tener a semejantes representantes en los gobiernos de la comunidad y del ayuntamiento de la capital, sí, ¿no? Esperanza Aguirre parecía como la invencible, ¿no? Y además que parece que tenía el apoyo de una gran mayoría de la comunidad, hasta ella se lo creía, ¿no? En cierto modo. Efectivamente, y bueno, no ha sido así. Yo creo que la corrupción, bueno, se ha sabido después, lo del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, la consejera de Educación, imputados, es decir, que lo que hay es una, no es corrupción, sino es una red general de corrupción, además que yo estoy convencida de que afecta a todas las instituciones y a todos los partidos políticos, prácticamente sin excepción en lo que se refiere al PSOE, al PP y a veces a Izquierda Unida, ¿no? Entonces lo que yo creo que el tema de la corrupción ha pasado factura, ha surgido Ciudadanos, yo a mí eso me parece un elemento muy importante porque con respecto a Podemos, ¿no? Quiero decir, es el alter ego de derechas de Podemos. Yo creo que Podemos ha intentado un juego que no le ha salido bien y es intentar atrapar voto del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida, con el planteamiento, curiosamente, yo eso no lo he visto escrito por pocos sitios, voy a escribirlo yo, porque es curioso que el planteamiento central de Podemos y el de Julio Anguita, del Frente Cívico, era el concepto de ciudadanía, por encima del concepto de clase social. Claro, eso han tardado nada y menos en cogerlo desde la derecha y hacer un Ciudadanos de derecha, porque efectivamente el concepto de Ciudadanos es de la Revolución Francesa y es la primera revolución burguesa en condiciones, ¿no? Entonces, claro, el El Podemos, bueno, mucha gente dice que es la opción del IBEX 35 para Ciudadanos, es la opción del IBEX 35 sí, sí. para frenar a Podemos, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, yo, por resumir, junto a la desaparición de Izquierda Unida, que a mí me parece muy importante en lo que se refiere a Madrid, que ni en el ayuntamiento ni en la comunidad ha tenido representación, lo más importante es lo que yo creo que hemos comentado alguna vez y es lo que a los poderosos les da miedo, ¿no? Y es que lo que refleja ese voto es un hartazgo general muy importante en las clases populares, en los barrios obreros, es general, en el cual ni ya no vale la alternancia PSOE-PP y ahora estoy harto del PP y voto al PSOE y luego veo que el PSOE es igual y o me abstengo y voto al PP. La gente ha querido barrer a ambos, aunque el PSOE ha tenido todavía apoyo, ha perdido muchísimos votos también, y es que la inestabilidad política, yo creo que la inestabilidad, es decir, el rechazo popular a el engranaje de la transición. Es decir, todo ese montaje político en el cual se está en desacuerdo en cosas anecdóticas para estar de acuerdo en lo fundamental, en política económica, en política de restricción de derechos laborales, en privatizaciones, en política exterior, en alineamiento en la OTAN, todo eso, lo importante, estaban todos de acuerdo, ¿no? Y la diferencia era, bueno, pues el diferente ropaje con el que se vestía la criatura. Y yo creo que la gente por fin ha aprendido que eso es lo mismo, más de lo mismo, y ha apostado por otras cosas. Por otras cosas que son inciertas, ¿no? Y si quieres, pues no sé si queréis que hablemos de qué es lo que nos espera, ¿no? A ver, ¿qué políticas se pueden hacer? Estamos en ascuas. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que si se mantiene la presión popular, esa es la gran, uh-huh. esa es la gran incógnita, porque la gente ha optado por meter una papeleta en una urna para echar al Partido Popular. Y eso lo ha conseguido, e incluso para hacer que la alternativa no sea el PSOE, o por lo menos no sea el PSOE solo. El asunto es que, claro, no estamos ante una opción ideológica o ética o estética solamente, sino que hay millones de personas pasándolo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y claro, el gran problema, que lo estamos viendo con Syriza, el gran problema es que con una deuda, con el pago de una deuda que supone la mitad, en promedio, que en algunos casos es el 70% de los presupuestos de las diferentes administraciones públicas, pues no hay opción para políticas sociales. Uh-huh. Entonces, claro, ese es el gran tema que hay encima de la mesa. Si la presión popular se mantiene, la presión popular tiene que exigir algo tan elemental como que la vida de la gente y sus necesidades está antes que el pago de la deuda a unos bancos que además se han endeudado y han estado, es decir, la deuda pública es la consecuencia de haberles inflado a ellos sus cuentas de beneficios, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, es el gran tema que hay encima de la mesa. En lo que dices, Nines, además, yo creo que hay una reflexión de fondo, ¿no? Que la mayoría de la población estamos muy acostumbrados a delegar, ¿no? Claro. Entonces, en este caso es un voto de confianza, un voto de protesta, un voto de confianza también. Sí, sí. Pues, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Con una candidata que parece que ha sido, además, sí. pues oportunamente planteada, ¿no? Como Manuela Carmena. Pero luego, después, como te olvides, ¿no? Y tú olvides 4 años, pues si no mantienes esa presión, ¿no? Ya pero, ciudadana, pero social... La trayectoria de Madrid en claro. los últimos tiempos, claro que era igual forma... Ha habido como, mucha presión claro, en la calle. Muchísima sí, presión sí. en la calle, las mareas, o sea, digo, al sí, final sí. Eso se ha tenido que materializar, luego visualizar en unas elecciones, pero... Vamos, no sería entendible que eso se que eso desapareciera porque ahora gobierna la simpática, ¿no? Por claro, decirlo de alguna manera, claro. ¿no? Claro. Efectivamente, desde el 15M, es decir, desde la crisis... Sí, hace 4 años, sí. y con un descrédito también de la izquierda, es decir, que el hundimiento de Izquierda Unida es también una parte muy importante, porque lo que ha caracterizado la movilización popular es el no nos representan. El no nos representa que incluye al PSOE, que incluye al PP, perdón, al PP por supuesto, pero al PSOE, a Izquierda Unida, sí, a Comisiones y a UGT. Ya. Es decir, hombre, Izquierda Unida también tocada por las tarjetas Black y todos los trapicheos, ¿no? Claro, claro. Y por unas políticas y UGT, claro, que se caracterizan por ver que cómo se hace para gobernar con el PSOE. Eso ha sido su gran opción. Ya. Y claro, cuando la gente tira a la basura al PSOE, tira también a su fotocopia, ¿sabes? Uh-huh. A su bastoncillo, a su monaguillo. Sí. Uh-huh. Entonces esa es la historia que dices. O sea, la movilización popular ha sido un instrumento de conciencia muy importante. Las marchas del 22M forman parte de ese mismo recorrido, con el no al pago de la deuda como primer objetivo. Y con una incógnita que queda pendiente, y es la organización en barrios y pueblos. Es decir, yo creo que la opción por el voto es también un resultado de una derrota relativa, de comprobar cómo millones de personas en las calles no sirven para cambiar políticas de los gobiernos. Eso es terrible. Bien. Y eso es también lo que les da miedo a los poderosos. Se ha comprobado que la expresión en la movilización social del rechazo a unas políticas no sirve para cambiarlas. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer para que esas políticas cambien? Porque es cuestión de vida o muerte. No es cuestión de llevar velo o no llevar velo, o de ir a misa o no ir a misa. Aquí se trata de poder sobrevivir y de que en los barrios los niños coman. Uh-huh. Yeah. Que eso es precisamente el reto que ahora se le presenta ahora a Madrid, como a otras, claro, candidaturas, ¿no? Como la de Ada Colau en Barcelona. Se le ocurre, ¿no?, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, que tiene una deuda impresionante, gigante, ¿no? De toda la época de despilfarros, sí, sí. Y con el ayuntamiento con el que se va a encontrar el equipo de Manuela Carmena, y a ver de dónde sacas dinero, ¿no? Además de mejorar pues mucho la gestión, ¿no? Y de dedicar menos para aquí y más para allá, uh-huh, pero a ver de dónde sacas dinero para llegar a todas esas necesidades tan tremendas que hay en toda la capital, ¿no? Es que es un tema muy grave. O sea, que cuando hablamos del no al pago de la deuda no es una ocurrencia. Yo estuve en un acto público de las Marchas de la Dignidad en San Fernando de Henares, que es una ciudad de la Comunidad de Madrid de 100.000 habitantes alrededor, y estuvo el alcalde, que era un chaval joven de Izquierda Unida, y decía, mira, en el acto público lo dijo delante de todo el mundo, o sea, daría igual que yo estuviera como alcalde que se pusiera un funcionario, porque no puedo hacer otra cosa más que reducir gasto público en servicios públicos y reducir empleo público. No puedo hacer otra cosa si pago la deuda. Entonces, claro, ese es el gran tema. Que es lo que tiene Syriza encima de la mesa, sí. Y es la deuda, como se ha usado en América Latina, como cadena al cuello para imponer a los gobiernos políticas que garanticen la reproducción de los beneficios que, por cierto, está muy en cuestión por la propia crisis económica, ¿no? Uh-huh. Inés, ¿la Comunidad de Madrid está también en una situación tan mala como el Ayuntamiento? Quizás aquí lo que han hecho, quizá desde el punto de vista financiero, o sea, de deuda, haya la deuda general, no haya como Madrid, que es mucho más grande, por ejemplo, que Barcelona o que otras grandes ciudades. Yo creo que la Comunidad de Madrid está prácticamente al mismo nivel, porque lo que han hecho, por ejemplo, en sanidad, que es la mitad, el presupuesto en sanidad viene a ser, yo creo que en todas las comunidades autónomas, la mitad de los presupuestos de la comunidad. Entonces, aquí la política de privatizaciones ha sido el modelo concesión, que es que las empresas constructoras, casi todas, construyen hospitales y la Comunidad de Madrid les hace una concesión por la gestión a 30 años, ¿no? Con lo cual, la construcción del hospital no contabiliza como deuda. Es el pan para hoy, claro. Claro, claro, aunque se está dando dinero a manos llenas a las empresas privadas que gestionan muy por encima. Para hacer una idea, la Fundación Jiménez Díaz, que es de gestión totalmente privada, con un tercio de las camas y un hospital de mediana-baja complejidad, recibe lo mismo que el Hospital 12 de Octubre, que tiene el triple de camas y es un hospital del más alto nivel. O sea, se está regalando dinero a empresas, claro, con tramas de corrupción que todavía no han salido, pero que están ahí, político-empresarial, ¿no? Uh-huh. Oye, se han ido destruyendo muchos papeles estos últimos días, porque claro, llegaban muchos rumores de Valencia, de imágenes llegaban, de Madrid, de Valencia, llegaban de algunos lugares que bueno, han tenido que comprar más trituradoras que nunca para eliminar pruebas, ¿no? Si es que es así, la empresa Indra, que es la que está saliendo en la trama púnica, es la que, para que os hagáis una idea, es una empresa clave. En Madrid, por ejemplo, en la sanidad, es la que lleva la gestión de las citas. Y por lo tanto, de las citas para el especialista, para el hospital, para pruebas diagnósticas, y es la que sirve de canalización de las pruebas que se indican en la sanidad pública o de la hospitalización hacia la sanidad privada. Es decir, y es una empresa que está en el centro de toda la corrupción del PP. Sí, sí. Es decir, no es, es un problema estructural, no es que uno sea un ladrón o una ladrona, sino que es una red que afecta a todo el engranaje fundamental de la privatización de los servicios públicos. Es curioso porque Indra también, en el caso de Euskadi, entró vía PSOE a todo el tema de Lanbide. Pues también con todo el software de citas, de tal, de control, etcétera, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Y se gastó un dineral y bueno, que habrá que pagarle cada año por el mantenimiento o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Claro. Si es que ese es el drama, el que el PSOE está tan comprometido con las privatizaciones como el PP, y eso la gente lo ha visto aquí, el grito, que además lo sacamos en sanidad, pero que ha sido aceptado generalmente en las manifestaciones, PSOE-PP, la misma mierda es. Claro, entonces eso, que se gritara en manifestaciones, pues eso, de 100.000, de 500.000 personas, pues ya no es una anécdota, sino que eso está... Ya se ha incluido como material básico en los cerebros de la gente, ¿no? Uh-huh. Oye, hablábamos antes de Ciudadanos así de pasada. Se la está jugando bien, el señor Rivera, hacerse querer supuestamente, ¿no? Sabiendo, como sabemos todos, lo que va a hacer finalmente, ¿no? Uh-huh. Con el Cifuentes, pero como dejando la opción también, eso es, marcando distancias para que no se quede tan claro que son, pues, la marca blanca, ¿no? Sí, del Partido mirando Popular. Mirando a generales también, ¿no? Mirando quizás a generales, claro. Mirando a generales para tener ahí un buen hueco, ¿no? Donde poder seguir manteniendo el sistema, ¿no? Efectivamente, yo creo que Ciudadanos cada vez más va a ser la opción fundamental del capital hacia una, yo creo que en el Estado español se está viviendo con mucha más claridad que en ningún otro sitio, que quizá porque hemos tenido, bueno, quizá no, seguro, porque hemos tenido esa transición, ese pacto social por excelencia de la izquierda institucional con el capital para mantener toda la estructura de poder económico e institucional de la dictadura. Entonces, claro, todo se está yendo al mismo tiempo al garete, más que en Italia, o más que en la propia... Bueno, en Grecia es otra historia diferente, ¿no? Pero claro, yo creo que sí que lo que viene y lo que ya apuntaban en las elecciones europeas, que que bueno, que marcó la abdicación de Juan Carlos, que esa es otra, ¿no? La de la monarquía, ¿no? Y que forma parte, bueno, no forma parte, no, es la clave de bóveda de todo el tinglao de la transición, se está yendo por la alcantarilla, ¿no? Entonces, claro, es Ciudadanos es la opción desesperada, y el apoyo mediático va a ser espectacular, y supongo que los asesores van a ser de primer nivel, con una política no inmediata de ocupar lugares, sino de ser la gran opción del capital a medio plazo. Ir haciendo redes también. ¿Ves a un PP dentro de a medio plazo como ya que ha cumplido su función para el propio sistema y siendo sustituido por un Ciudadanos? A mí no me extrañaría, a medio plazo. A mí tampoco. Verdad. Yo creo que, a ver, en lo esa de segunda transición, ¿no? Pues claro. Podría entrar bien, ¿no? Como claro, aire nuevo, entre comillas, etcétera, etcétera, ¿no? Otra derecha diferente a la que, al fin y al cabo, viene, ¿no? De la época franquista. Si algo le caracteriza también a parte de la derecha en el Estado español, ha sido que, aunque haya habido cambios de, ¿no?, de siglas, de collares, ¿no?, ha mantenido siempre una continuidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa... Claro. Bueno, dices, bueno, pues está amortizado el PP por Ciudadanos. Pues perfectamente, sí, claro, digo, al final, ¿no? Se viene regenerando. Yo ahí tengo esa duda, de futuro. Si realmente el PP va a estar amortizado, porque si se pega el ostión en las generales, ¿Qué hacen, no? Va a tenerlo luego muy difícil, con un partido tan marcado por la corrupción, los chanchullos su pasado. No sé. Claro, yo creo que la derecha va a hacer la opción de siempre, ¿no? Cambiar algo para que nada cambie, que antes lo hacían con el PSOE, cambia algo para que todo permanezca y bien asegurado. Y ahora lo que pasa es que yo creo que es muy interesante también lo que está ocurriendo dentro del Partido Socialista, ¿no? Lo que plantea la mujer de esta de Andalucía, a Susana Díaz, frente, que es el apoyo de Rubalcaba y de Felipe González, es decir, del PP del GAL y de la OTAN, para entendernos, y este pues es otro que ha salido por ahí, menos controlado, digamos, ¿no?, y menos susceptible del pacto de Estado PSOE-PP, que era lógicamente la gran opción del poder ante la inestabilidad y el hartazgo de la gente y el deseo de no seguir siendo gobernados como hasta ahora, ¿no? Entonces, eso yo creo que el PSOE no lo va a poder, o sea, su propia gente no lo va a tolerar, ni su propio electorado, y por eso también por ahí me parece que la opción segura del PSOE pues no es tan, no digo que no lo sea, porque el PSOE es un elemento estructural del poder en este estado importantísimo y todos lo sabemos, pero vaya, la opción de Pedro es una opción menos controlada que la opción de Susana, ¿no? Y que, bueno, y que no hace tan evidentes esos pactos como esperaba el PP, ¿no? Decir, bueno, yo bajo, pero tengo a estos que me vienen aquí a echar una mano. Y el escenario ha sido tan fuerte, digamos, de rechazo, que impide al propio PSOE actuar de báculo del PP por ahora, al menos, ¿no? Ahí tenemos el caso Navarro, que nos ha alegrado mucho a todos. Sí, ayer estuve con Sabino Cuadra, porque hicimos un acto en Red Roja con Begoña Zabaleta sobre feminismo, y vino él también y estuvimos charlando de todo eso. Y bueno, por no dejar eso en el tintero, yo creo que también para las nacionalidades hay un elemento que no quiero dejar de destacar. Un minuto, Inés. Un minuto, y es el de las CUP en Cataluña. Las CUP, en un escenario de tirón también hacia la izquierda, han cuadruplicado la representación y el número de votos. Han pasado de 60.000 a 220.000 en Cataluña. Yo creo que se merecen los compañeros y compañeras un abrazo y una enhorabuena, porque no ha sido nada fácil. Bueno, madrileñas, madrileños, mucha suerte y mucha fuerza. Mucho ánimo. Vale, muchísimas gracias por ahí también. Que vayan tiempos mejores. Seguiremos en contacto. Un saludo. Bueno, un saludo. Agur. Agur.